creemos que más seguridad no es más policía, y que el debate sobre la inseguridad y sobre la juventud se dé de otro lado. El caso concreto de Luciano está atravesado por el tema de la inseguridad, porque el destacamento donde se lo ve por última vez antes de su desaparición, y los policías que le ofrecieron salir a robar, digamos, a la propuesta a la que Luciano se negó, fue puesto el destacamento por un pedido de más seguridad. Hoy lo que vemos es que hay mucha violencia en los barrios, y que esa violencia está totalmente aparejada a la policía. Por ejemplo, acá cuando abrieron el destacamento se pusieron 3 prostíbulos nuevos en el barrio. Y eso no es seguridad para nadie, no es seguridad para las mujeres, no es seguridad para los chicos, ¿no? O sea, las cosas que traen ellos, o saber dónde están las cocinas de Paco, quiénes venden Paco en el barrio, que eso es todo basura para los chicos también, para los pibes. Porque después, cuando el pibe anda en la mala, la culpa es de él y es el enemigo y hay que exterminarlo, pero... Todo lo que está antes, todos los adultos que están antes de la violencia que puede vivir un pibe, no se ponen en el debate. Eso es lo que nosotros pensamos. Y hoy los pibes viven mal por la culpa de muchos adultos. Y que esos adultos son en parte los que piden la mayor seguridad, digamos.